concentrar en un tema que me parece sumamente importante y que creo que no se le da justamente suma importancia, que es el tema del vertedero. No solo como un conflicto de tema ambiental, que me parece eso ya de por sí muy grave, sino un poco ver la otra cara, que es la posibilidad de generar un montón de recursos con el vertedero. Eso es un tema que yo no escucho hablar mucho. Y bueno, voy a poner un ejemplo de un amigo de Pablo Arellano que inventó y creó un combustible con los desechos plásticos de vertedero que podría inclusive ser usado para el tema del transporte que estamos hablando también. Es decir, hay un montón de cuestiones de, digamos, del siglo XXI que parece que todavía no llegaron a Bariloche y parece que estamos como excluidos del mundo y no nos metemos en solucionar los problemas con otra óptica, ¿no? Entonces el vertedero me parece como es una fuente de recursos muy grande para solucionar el tema energético, el tema de vivienda, con el reciclado de materiales, el reciclado de materiales para hacer millones de cosas. Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿cuál es la propuesta para el vertedero en cuanto que sea una fuente de recursos de trabajo para las pymes, de energía, de materiales, de, bueno, la pregunta es esa. Bueno, yo sí, justamente Álvaro lo había nombrado, es un tema para mí central. Primero, sin dudas, que hay que ir en camino hacia la creación del vertedero regional. Es un tema que no depende solo de Bariloche, necesita de la provincia y de la negociación con otros municipios. De cualquier manera, hasta que se apruebe un vertedero regional, inevitablemente va a pasar bastante tiempo. Y algo que no se le dice a la gente es que aun cuando se apruebe un vertedero regional, vos no podés transportar todo ese vertedero porque el costo de eso sería enorme e implicaría además seguir contaminando en forma impune, siendo que, siendo eficientes y optimistas, el 80% se podría reconvertir, con lo cual trasladamos solo el 20%, lo cual... Primero, contaminamos menos y segundo, es viable en términos de logística porque hay que llevar eso hasta un vertedero regional. No es tan simple. En ese sentido estamos trabajando justamente sobre esta idea del reaprovechamiento de los residuos para generar... Hay distintas alternativas que estamos evaluando con técnicos en la materia por una temática muy específica. En algunos casos es biogás, es combustible. En algunos casos, en el caso orgánico, en el caso de los plásticos... se puede hacer como ya se está haciendo en Jacobacci, volver a convertirlo en hidrocarburo y generar, como decís, combustible. Y tiene que haber también, como decía Ledesma, una reorganización general del vertedero. Los que conocemos la temática de adentro sabemos que hay toda una complejidad de distintos grupos que hay ahí, digo, que hay que resolver desde el Estado claramente, hay que cambiar las condiciones, bueno, no me puedo extender porque es muchísimo tiempo. Y sin duda que toda la gestión, por supuesto, hay que hacer un trabajo muy fuerte de separación de residuos en origen, sin eso no hay nada, es un tema también cultural y de fiscalización, y hay que integrar, estoy convencido, toda la estructura completa de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Tiene que estar en una sola cabeza esa gestión, hoy no lo está, hoy la recolección va por un lado y el vertedero va por otro, entre otras cuestiones. Todo eso hay que integrarlo. ¿Crees que? Dale, tomo la posta, ya que arrancamos distinto, vamos a variar. Bueno. Triángulo bolillero. No, me parece. Vuelvo a lo que decía Andrea al principio, me parece que hay muchas coincidencias. Eso no es casual, yo creo que eso tiene que ver con que la problemática de Bariloche la conocemos todos y creo que ese divorcio entre la agenda pública y la gestión pública. A veces tiene que ver o puede tener que ver con intereses y otras veces, no es por no ser mal pensado, tiene que ver con incapacidad de gestión. Yo creo que uno de los temas centrales del ejercicio del poder tiene que ver con la capacidad de gestionar. Yo creo que eso se ve, hay gente que tiene la capacidad de gestionar, no se da cuenta, en la vida ordinaria, que le sale bien acomodar varios temas, las amas de casa que organizan el presupuesto familiar y que tiene... Hay gente que no tiene esa virtud. los que ejercen cargos públicos ejecutivos deben lograr gestionar recursos. Y gestionar recursos es muchas veces también articular distintos grupos de intereses. A mí me acuerdo cuando nos tocó trabajar con la venta ambulante en Bariloche, que era una complejidad enorme, se reportaba como algo insoluble. Andrea me prestó varias veces sus instalaciones para realizar así reuniones con varios que se veían afectados en sus derechos en ese proceso, y finalmente terminó bien. Aunque haya grupos y complejidades, en el diálogo y en el ejercicio eficiente de la gestión se pueden resolver. Yo recupero dos o tres temas. Primero, además del vertedero como complejidad, hoy hay que dar cuenta que va mucha gente de San Carlos de Bariloche, del Alto y de otros barrios a constituir así una fuente de ingresos y también de alimentación. Esto que a veces se quiere tapar es una realidad, existe y va mucha gente y cada vez más gente. Entonces, primero está ese tema que no es menor. Y ese tema, digamos, hay que resolverlo dialogando y dando soluciones de gestión, porque es una complejidad enorme. Como dijo Daniel, esto es universal. Nadie hoy se le ocurre en el mundo que vivimos hablar de basura y no hablar de reciclado en origen. Esto ya es una obviedad porque resuelve un montón de cuestiones y tiene que ver con la cultura y la responsabilidad ciudadana. Y así el Estado tiene que estar. Aquí nos hacen campaña. Es absurdo pedirle al vecino que deje la basura de manera diferenciada y después que se unifique la recolección, como ha pasado. Entonces me parece que eso es elemental. Y después la tecnología. Hoy la basura es un negocio, hay que aprovechar que creció la tecnología en el mundo y que lo que antes era un desecho es una oportunidad, y para eso hay que ser hábil, para salir a negociar, para salir a traer interesados, para hacerlo con intereses y con posibilidades barilochenses. Con lo cual me parece que ahí hay que articular intereses, hay que hacer lo que nosotros estamos diciendo que se puede hacer, y para hacerlo hay que tener la voluntad política de hacerlo. A veces generar ese diálogo social no cualquiera lo puede hacer, porque requiere, además de la capacidad de gestión, la capacidad de escucha, y muchas veces en el poder se pierde esa capacidad. Eso es lamentable. Me parece que eso es clave en el proceso que tenemos el vertedero. Una obviedad que también hemos dicho acá: la quema es criminal. La quema por conflictos sociales o por internas es criminal, pero la quema programada también, porque no puede ser. Es decir, suponer que digamos que vamos a resolver algo incomodándole a los vecinos es hoy, digamos, como construir una ciudad entre enemigos. O sea, sí, es cierto, el residuo forestal ocupa mucho espacio y es una complejidad. Ahora, la solución no puede ser prenderlo fuego y llenarle a la gente la casa de humo. Tampoco discutir, no lo hacemos cuando el viento va para allá, sí. O sea, no. La ciudad no está pensada para perjudicar a unos y no a otros. La ciudad está pensada para beneficiar a todos. Así que me parece que también hay que asumir un compromiso, que no se puede quemar un residuo forestal más, ni tampoco residuos ordinarios. Bien. Bueno, brevemente, o sea, desde la izquierda, o sea, tenemos una visión donde muy diferente a la del capitalismo, ¿no? El capitalismo tiene una visión donde para abaratar costos y maximizar sus ganancias, baja los salarios y no se preocupa del medio ambiente. Nosotros planteamos una fórmula, porque todos somos socialistas los que estamos en el frente izquierda, completamente diferente y antagónica. Nosotros queremos jerarquizar los trabajos. Para nosotros, la gente que está trabajando, ¿no?, en la recolección en el tratamiento, digamos, o separación de residuos, tiene que dignificarse ese trabajo y tomarlo como algo muy importante. Entonces, en eso nosotros estamos, a favor total del reciclaje y que haya políticas agresivas de parte del gobierno, en el sentido de decir, bueno, separemos lo orgánico, el que tenga oportunidad de hacer un compost, hace un compost, el que no, esa materia orgánica va a un punto en común, donde, por ejemplo, en Barcelona todo está separado, lo que va a ser orgánico va a terminar después como compost para los parques de la ciudad, ¿no? O sea que todo se recicla y se aprovecha. Los plásticos, hay un montón de plásticos que son reciclables, eso se puede. La propuesta de Pablo, bueno, es excelente, de aprovechar los plásticos, hay que promoverla. No solo eso, bueno, Pablo es un egresado del Instituto Balseiro, ¿no? Y mucha gente, otros han aportado en su momento, por ejemplo, cómo tratar las pilas, ¿no? Las pilas botón tienen cadmio, tienen metales pesados. Eso se propuso, ¿no? Un grupo de investigación del Centro Atómico, meterlo en ladrillos de vidrio para que, digamos, el metal pesado no sea de una difusión o contaminante, digamos, muy, digamos, abrupto. Y, sin embargo, esa propuesta nunca funcionó, no les interesó al gobierno porque en la ecuación no está, ¿no? O sea, no les interesa el medio ambiente. Y así tenemos un planeta en donde los mares están llenos de plásticos, donde tenemos que, por ejemplo, hasta se mide por metro cúbico de aire que hay 340 partículas de microplásticos destrozados por los rayos ultravioleta que deshacen en micropartículas el plástico, que se los encuentra en peces hasta en el Amazonas. Entonces, ese es el mundo que estamos construyendo. Entonces, tenemos que parar de una vez por todas y recambiar y no pensar que si es un gasto, que si ahora la basura, digamos, nos va a dar dinero. No, tenemos que pensar en una cuestión social de que tenemos que hacer el reciclaje, de que tenemos que incentivar políticas no consumistas, ¿no? Por ejemplo, lo de la ropa, el 18% de estas partículas que estoy mencionando provienen de la ropa. Se hacen 8.000 millones de prendas por año en el mundo y somos 80.000 millones de prendas y somos 7.000 millones, o sea que hay como 10 prendas por habitante que se hacen, y estoy seguro de que la mayoría de la gente que habita el mundo no tiene 10 prendas para usar en un año. No las tiene. Eso es porque hay un consumo excesivo. Y nosotros, bueno, en ese aspecto le vamos a dar una mirada totalmente socialista donde la ecuación sea completamente diferente. Bueno, digo yo cuál es mi posición con respecto al vertedero. A mí me cuesta mucho sacarme de la mirada sanitaria, ¿no? Si vivimos en un parque nacional, tenemos una zona densamente poblada y tenemos el mayor foco de contaminación de la ciudad en ese espacio. Yo sé que lo ideal sería el vertedero regional, pero creo que no vamos a llegar como para que sea una respuesta inmediata. Nosotros no podemos seguir teniendo problemas respiratorios, problemas de piel, todas las situaciones que genera el mismo vertedero. Obviamente estamos de acuerdo con una gestión integral de residuos sólidos urbanos, del reciclado de la clasificación en origen y del reciclado. En alguna época yo hice toda una investigación para ver qué era lo que se podía reciclar en el caso del papel. Y la verdad es que hay limitantes grandes en lo que hace a lo medioambiental para algunos reciclados, entre ellos el papel. Se puede reciclar hasta cartón de baja calidad. Pero un cartón de baja calidad puede ser, o sea, el reciclado, además de todo el cuidado del medio ambiente, lo que tiene es que es una fuente laboral, no solo una fuente económica, es una fuente laboral. Y cuando uno lo mira, por ejemplo, el reciclado de papel, dice, bueno, se recicla hasta cartón, se hace packaging, la cantidad de chocolateros que a lo mejor pueden pretender, o sea, puede haber hasta una cadena de comercialización, además de la posibilidad de ir a la vivienda. Claro. Entonces, a mí me parece que el vertedero, primero hay que sacarlo de ahí, aunque sea transitoriamente hasta que esté el vertedero regional. Hay que sacarlo de ahí porque la situación de contaminación pone en riesgo la salud de la gente en la zona más densamente poblada. Y después, con la gestión integral, terminar con la etapa, la instancia de reciclado, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con el reciclado, pero yo lo miro no solo desde la cuestión ambiental, sino que es una fuente de generación de empleo muy importante. Bueno, no cabe ninguna duda que nuestra ciudad es una de las ciudades que tiene la suerte, la virtud, las posibilidades, a partir de 1950, con la obra de General Perón, cuando instituye el Centro Atómico en Bariloche, que tiene la mayor cantidad de materia gris para buscar soluciones a este tipo de inconvenientes. Lo dicen además los satélites que se ponen en el espacio. Y creemos que ese es el camino en el cual se podrían encontrar las soluciones para esta cuestión del vertedero. Pero el problema central, y en esto voy a insistir todo el tiempo, el poder político. Sin un intendente con poder político que viene de la gente, ni lo del Cerro Catedral, ni lo del vertedero, ni muchas políticas que hay que instrumentar, por ejemplo la del transporte, van a ser posibles. Y esto es lo que tienen que tener conciencia todos los barilochenses. A veces, yo decía hace un tiempo que parecemos una torre de Babel. Todos queremos el mismo objetivo, llegar al cielo. Y trabajamos para eso, pero cuando llega el momento de definir la cuestión, pareciera que hablamos de idiomas diferentes. Entonces, insisto, todo lo que nosotros podamos plantearles a ustedes, a la sociedad de Bariloche, se construye sobre el poder político. No hay otra posibilidad. Y esa es la importancia de que el candidato intendente o el futuro intendente sea el intendente de la gente. Sin poder político, y esto sí quiero que sea muy importante para los que estamos acá, que somos hoy por hoy pretendientes a ser intendente de esta ciudad, es que tenemos que tener un compromiso. Trabajemos para que no caiga la intendencia de Bariloche en la misma línea provincial, porque eso va a hacer perder de vuelta el poder político. Va a hacer perder político. Perder el poder político que tiene que tener el Ejecutivo. Sin poder político no se construye nada, porque lo que decía acá Genuso se lo cambiaba Alberto Beretinec o se lo imponían a Alberto Beretinec. Y el futuro, ¿sabe cómo se escribe? Con una señora gobernadora de la provincia electa que tiene que construir poder político en su ciudad para el futuro. Porque en la única ciudad que no ganó por el mismo margen fue en Bariloche. El margen que sacó Juntos Somos Río Negro en el resto de la provincia fue inferior a los que sacó en San Carlos de Bariloche. Fue superior. Yo tengo otra lectura. Pero esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener poder político. Sin poder político al Ejecutivo Municipal, que se lo dan ustedes, que nos lo dan ustedes, nada se puede cambiar. Con la provincia y con la nación. Porque estamos cansados de saber que la joya más preciada para mostrarles a quienes nos visitan sea Bariloche. Por todos los gobiernos, cualquiera sea el color político que tengamos, ¿eh? Inclusive el militar, que en el 76 me le negué a hacer unos trabajos para cuando vino el Consejo Internacional de Esquí y levanté y hice un paro. Y me vine con los 50 trabajadores de Bariloche. Después tuve que rajar, es otra historia. Pero Bariloche tiene que tener poder político. Insisto, todo lo que nosotros podamos programar, bajar, discutir con ustedes o que ustedes nos planteen, cae en vacío si no tenemos poder político de la gente. Por eso esta voluntad y esta vocación que tengo de que realmente sea el justicialismo que gobierne la ciudad de Bariloche. Porque es la única forma. Nosotros somos responsables de nuestro propio destino en todas estas cosas, ¿eh? Las condiciones están dadas, la capacidad tenemos, la tecnología, la ciencia, todo lo que demás tenemos, el espacio. Acá nadie se puede llevar la materia prima, que es el lago, que es el cerro, que no se los puede llevar. Esas son nuestras. Bueno, yo creo que ya había adelantado algo. Sí, esto tiene otro rasgo de mi opinión. Yo me voy a poner en intendente, no voy a decir si soy. No, yo voy a ser intendente y voy a decir lo que voy a hacer. Y con él, yo lo voy a hacer implantándome ante el gobernador, plantándome ante el presidente, el que sea, y la gestión que tengo que realizar. Yo me voy a hablar de mi parte si llego a ser intendente. El poder lo voy a tener, suficientemente como persona para enfrentarlo y pedirle los recursos. Que ya le digo a los vecinos, que eso es seguro, y que no me voy a vender ni por una moneda. De eso tenganlo seguro. Y el tema del vertedero no es una cosa común, eso viene de mucha historia. El vertedero empezó en la 9 de julio. 9 de julio, todo el Cañadón hasta la Beche, en Adédeca hasta el 73-74. Después del 74 lo llevaron al final de la Beche, atrás del cementerio donde está el barrio de Vaperón. Eso también era un cañadón y lo taparon todo. Hoy el barrio 181 vivía donde vivo yo, estoy viviendo arriba del primer vertedero. Hasta ahí llegaba el vertedero. Y la ruta no existía. Todo el mundo que quería salir para Bolsón tenía que salir por Diagonal, por Diagonal Gutiérrez. Porque no se salía por ahí, no había calle. Era todo un campo. Y el vertedero llega hasta ahí. Después llegaron los militares y lo trasladaron atrás del cementerio, al final de la Beche. Y en el 80 lo trasladaron recién allá enfrente del Pilar. En el 80, donde había una profundidad. Ese vertedero, no le miento, pero el pozo que tenía era alrededor de 40 metros de profundidad. Era un pozo entre él. Movía las montañas y el pozo la profundidad. Lo llenaron y lo sobrepasaron para arriba. Hicieron otra montaña. Ese es el. Y el vertedero tiene solución, pero que es a largo plazo. Se necesita muchos recursos, pero hay que pensarlo y no ser engañoso en hacer cosas, gastar 100 millones de pesos para hacer el zafarrancho que hicieron. Alguien lo hizo, alguien fue responsable de eso. Ese galpón, esas máquinas, esa cinta, no la pusieron. Eso costó 100 millones de pesos. La hicieron para hacer política. Ponemos la máquina recicladora, nunca reciclaron. Y la RB arranca en el 2001, los recicladores, y arranca en Dinara. Yo ya estaba en Dinara en ese tiempo. Transformaron el camino. Claro, arrancan ahí, juntando los cartones. Tuvieron largo tiempo hasta que después se fueron al vertedero. Y el vertedero tiene solución. En un momento un intendente de Bariloche, que fue César Miguel, allá por el 96-97, vinieron unos asesores y lo llevaron a Chile. Y trajo un proyecto. ¿Qué querían hacer en su momento? Era sacar el gas pobre, que le llamaban ellos. Ellos le explicaban, yo lo vi muy de sobreojo, no lo vi así superficial porque lo miré, que eran todos que se hacían en una cama donde se tiraba todo lo que era compacto que generaba el gas, y eso tenía que eran con callos perforados, después salía para una impulsora, que en su momento la idea era darle gas al Pilar, que estaba enfrente, y a las 34 hectáreas, que eran los dos barrios cerca que estaban. Quedó en el olvido, no consiguieron la plata, ¿ok? Y quedó ahí. Después trajeron, en otra época, no hace mucho tiempo, vamos a hacer la planta recicladora. La que está ahí, ¿eh? Pueden verla. Se han llevado los motores que hoy deben costar 50, 60 mil dólares. Se los llevaron. Desaparecieron como magia. Son motores que pesan 3.000 kilos, 2.000 kilos. Y ahí está la planta recicladora. La planta recicladora se puede poner en funcionamiento. Usted va a la provincia de Buenos Aires, hay varios pueblos que tiene planta recicladora espectacular, a donde tiran todo lo orgánico, donde se recicla todo lo que es orgánico, los plásticos, todo eso, en otro lugar donde tiran todo lo que es escombro, piedra, donde tienen una demoledora. Yo me llamé la atención porque vi los montones y digo, ¿qué es lo que es eso? No, dice ahí se muele toda la piedra, todo el hormigón, se rescata el fierro y el hormigón se recicla para arena. Nosotros después lo vendemos como arena, lo reciclan como arena con una moledora. En el otro lado estaba todo lo que era plástico, donde lo iban reciclando. Del otro lado todo lo orgánico que pasaba, que la gente media parecida, esta era la planta, donde manualmente iban sacando las cosas. Y todo lo que era orgánico lo trasladaban a otro lugar donde estaba todo el chipeo. Entonces, eso orgánico lo mezclaban con el chipeo y hacían la tierra orgánica y la vendían. Por eso, todo lo que se tira que dicen que es basura, es plata. Pero hay que hacerlo bien, hay que invertir. En su momento esos 100 millones había que invertirlo con gente muy capacitada, hay que buscar los mejores, no importa lo que sea el gasto, si siempre son los mejores y te lo va a dejar bien, porque cuando vos gastás, invertís, no estás gastando por gastar, estás invirtiendo. ¿Y sabes cuántas toneladas se tira por día la municipalidad de Bariloche? En Bariloche junta 300 toneladas por día, 300.000 kilos por día está tirando de Bariloche, con 16 compactadores. Eso es lo que se tira en Bariloche. Pero que tiene solución, tiene solución. Por eso yo le dije, yo voy a trabajar en lo coyuntural, porque esto es lo macro. De lo macro me largo a hablar y podemos estar hablando otros días, porque lo macro es otra cosa. ¿Qué le voy a pedir a la provincia? ¿Cómo le voy a pedir a la concedente que me tiene la cooperativa, que me sacaron la plata? El tema de las patentes, eso es lo macro, eso se va a discutir. Yo tengo gente que está trabajando en lo macro, si me toca llegar para discutir esas cosas. Pero hoy tenemos que salir a apagar un incendio. Y apagar el incendio, esto es lo que yo le digo, la reorganización del vertedero. Apagar el incendio mientras se vaya trabajando para poder en lo macro buscar, como decían algunos, sacar los vertederos. Hay un proyecto hacia Picanillero. El hombre no tenía problema, vendía las tierras. ¿Qué pasaba? Hicieron números, La 23 no estaba asfaltado y faltaba mucha, era mucho de tierra, los costos eran muy importantes. Entonces, ¿qué dijeron? No lo vamos a poder hacer por los costos estos. Y saltó Dinahuapi. No tengo nada con Dinahuapi, ¿eh? Pero saltó Dinahuapi diciendo, no, acerca de mi pueblo no me metan en el vertedero. Ah, no, pero vos tirás la basura acá. Pero vos los camiones que sacan, ellos no tienen la cloaca, tienen la mayoría de pozos ciegos, pero la vienen a tirar acá. O sea, vos no podés venir a tirar todos lo que los camiones que sacan de la cloaca allá, y también vienen todos los camiones de la basura todos los días a tirarlo acá, pero vos no te hagas problema, ¿eh? Y total, nosotros tiramos allá, pero vos no pongas cerca mío. Ah, mira qué fácil que es. No, no, tenemos que poner otra vez con Dinahuapi. Dinahuapi, vos tenés un problema, vamos a solucionarlo entre los dos. Solucionémoslo el problema. No es que te vamos a llevar cerca de tu casa. Hay mucha más distancia, pero tampoco. Ellos tienen... Dinahuapi vive de Bariloche, todas las cosas de Bariloche. Entonces, a mí me preocupa eso. Me preocupa que no quieren dejar. Y para mí el vertedero tranquilamente puede trabajarse, no le digo inmediata. Yo, si me toca estar, voy a trabajar para una gestión. Porque ¿qué hacen los intendentes acá? Entran y el 11, el 10 de diciembre, entran y el 11 ya están pensando en la reelección. No, yo voy a trabajar para, si me toca estar, para estar una vez, pero solucionar los problemas y poner la costilla dura. No casarme con nadie, ni tenerle miedo a nadie, y como hablan de los empresarios. A los empresarios no hay que echarlo, hay que respetarlo, porque si se te va Mariano Jiménez de Casapal, te deja 300 en la calle. Si te va Fenoglio, te deja otro tanto. Si se te va de Miguel, no, no. Yo quiero que ellos sigan dando trabajo y que ganen plata, pero cuidarlo, pará, aportar más, tenés que aportar más esto. Pararse donde hay que pararse, es decir, usted tiene que aportar esto, señores, se están llevando mucho, aporten esto, pero no correrlo, ¿eh? Porque si nos volvemos locos, correr los empresarios, nos vamos a quedar con mucha gente sin trabajo. Eso es así, pero sí pararse. Y para mí, vuelvo a insistir, el vertedero tiene solución si hacemos las cosas serias. La plata hay que conseguirla en provincia y en nación. Y no importa del partido que sea. Yo no soy ni peronista, ni radical, ni presidente, nunca milité en nada. Solamente milité en un partido vecinalista, me tocó militar en Sur, con Beto Icardi. Nada más. No milité nunca en ningún partido. No tengo ninguna afiliación ni a ningún partido nacional, ni provincial, ni nada. Porque no soy ni peronista, ni radical, ni nada. Soy un vecino común de Bariloche que ha transitado su vida en lo deportivo y hoy me toca tener la posibilidad de presentarme de candidato a intendente después de haber trabajado 33 años en la municipalidad. Nada más que eso. Así que esa es mi postura. Que el vertedero tiene solución, pero no el 11 de diciembre. El 11 de diciembre hay que arreglar lo coyuntural, el problema de los vecinos. Y después hay que no sacarlo, hacer una buena reciclada o trabajar para el lado de la Ruta 23. Carlos, y tratemos de que hace la pregunta de ir a, si quiere preguntar a alguien en particular, y tratemos de repasar diferentes temas. Bueno, era posible. Yo quería, en realidad son tres personas, a Calabrona, Zúñiga y Yamatrópolo, que quería hacer una pregunta, que es por los financiamientos genuinos del municipio. En el año 2015-2016, con el cambio de gobierno, circulaba un dato que era unos 200 y tantos millones de pesos que se le adeudaba al municipio en la sumatoria de grandes contribuyentes o grandes empresarios que le debían impuestos al municipio. No sé hoy en cuánto andará la cantidad, pero la pregunta y el problema para cualquier político. Si hablamos de grandes empresarios, hablamos de grandes poderes que a veces están igual o más arriba que un poder político. ¿Qué harían ustedes, por eso digo el problema complicado, qué harían ustedes para tratar de cobrar, digo, que los empresarios paguen medianamente en términos, ¿no? Así que les tiro la bomba de aquí. ¿Querés arrancar? No, estoy más cerca de tuyo, así que arranco con la respuesta. Mirá, una de las claves de una gestión que da solución o que pretende dar solución a los vecinos es que tenga recursos propios. Y otra de las claves, digo, vos tenés dos grandes factores, que es cómo recaudás y cómo gastás. Hay que entender y hay que decirlo con franqueza, no es posible que el municipio solo sirva para pagar sueldo. Entonces, si tu presupuesto municipal se te va el 70, 80, 90% en gasto de funcionamiento del personal, algo estás haciendo mal. Y probablemente lo que estés haciendo mal es recaudar mal. Digo, hay que mirar los dos lugares. La verdad que la recaudación ahí no tiene ciencia. Recupero ahí una de las palabras que decía Ovidio. Yo creo en la voluntad política y en el poder político, y creo mucho en la capacidad de gestión y en el ejercicio de la legalidad. Si pagar tasas o impuestos fuese voluntario, estimado, nadie, ninguno pagaríamos, hagámonos cargo, ¿no? Entonces, se paga porque es una obligación legal. Y si no se cumple, esto que es tan difícil de entender para los argentinos es, no se cumple la norma, aparece una consecuencia, y esa consecuencia es dañosa. El problema nuestro, que es casi cultural, es que omitimos la norma y en general no tenemos sanciones. Entonces ahí es tan fácil como intimarlos, judicializarlo, ejecutarlo y que les salga más caro no haber pagado que pagar. Y en ese sentido hay que tener una recaudación mucho más inteligente. Me parece que tiene que aportar más el que más tiene y aportar menos el que menos tiene, pero tampoco hay el que no aporta. Que también esto empieza a ser, hay, digamos, incluso barrios enteros que todavía no están identificado y por lo tanto no aporta ni que tiene servicio. La primera responsabilidad del ciudadano es sostener al Estado, el mismo Estado que probablemente te tenga que sostener socialmente. Así que me parece que la pregunta es muy buena. Yo hablo de los grandes contribuyentes. Total, ambos, total. Y los que más tienen que abonar. Y en ese sentido Bariloche tiene una enorme contribución del turismo que tiene que generar el aporte que su impacto en servicios genera. Por lo tanto ahí la ley te va a ayudar a recaudar. Bueno, ningún empresario que sea importante tiene la más mínima posibilidad de deberle nada al municipio. Y esto hay que ser contundente y claro, porque nos ha ocurrido, yo proveniendo de donde vengo, donde hemos visualizado, por ejemplo, no voy a hacer nombres, pero directivos del ámbito que nosotros trabajamos, que es la hotelería de gastronomía, hace 15 años atrás, 20 años atrás, uno de ellos tenía 10 cabañas y una casa grande para alquilar de turismo temporario, y hoy tiene 40 cabañas y dos hoteles. Y otro tiene, en el 2001 tenía un hotel y tiene 5. Ningún empresario grande justifica que le deba nada al municipio, de ninguna manera. Y ahí sí tiene que funcionar el sistema de, además de los de las exigencias para que los pueda pagar, la acción judicial si correspondiere que se haga. Pero ningún empresario que sea importante le puede deber un peso al municipio. No le debería. Bueno, yo opino exactamente lo mismo. En cuanto al nivel de aporte, la verdad es que es muy llamativo que haya grandes evasores, pero uno sabe positivamente que existen. La municipalidad tiene herramientas que no las usa con los grandes empresarios, que es el punto fijo, que los municipales saben, y los que han estado en la municipalidad saben que hay formas de controlar la evasión, por lo menos. Igual me parece que la complejidad es mucho más grande que ir a poner en regla a los grandes empresarios, porque hoy cuando vos vas por la Mitre, la mitad del alquiler se paga en negro de los locales de la Mitre. No aportan, se hace el contrato por la mitad del valor. Una reunión con pequeños comerciantes y en realidad lo que uno ve es la presión municipal sobre los pequeños comerciantes, que a lo mejor tienen uno o dos empleados, que la habilitación, que la vuelta a rehabilitar, que la TIC, que esto, que lo otro, no venden un zapato. Porque la verdad es que lo que está pasando es casi lo del 2011, cuando explotó el volcán, y hay una presión sobre los pequeños y casi hay una vista gorda sobre los grandes empresarios. Pero creo que todos sabemos que hoy gran parte de los locales comerciales que se alquilan, casi todos, son de muy pocas familias, casualmente los más grandes. Y eso me parece que también es algo que uno tiene que ir a controlar de alguna forma. Y yo agregaría una cosa más donde la municipalidad prácticamente no está recaudando, que es todas las empresas que lucran en Bariloche con la marca Bariloche, con nuestros paisajes, con nuestras riquezas, y que no dejan un centavo acá. Y hablo de las empresas de turismo estudiantil, hablo de empresas relacionadas al turismo, pero que vienen en junio y se van en diciembre. Hay un artículo en la Carta Orgánica, es el artículo 136, que dice que toda empresa que tenga como fuente de negocio Bariloche debe aportar a un fideicomiso que sirve para proyectos sociales. Creo que llegó la hora de decirle a toda la gente que hace su negocio en Bariloche, viene y se va, que tiene que dejar algo en Bariloche. Y no es poco dinero el que maneja el turismo estudiantil. Hablo del turismo estudiantil, cuando uno piensa en eso también piensa en los supermercados. ¿Cuánto dejan los supermercados? La TIC nada más. Pero tenemos Walmart, puede dejar para el fideicomiso tranquilamente. Entonces me parece que hay herramientas que tiene la municipalidad que simplemente hay que usarlas. Y en esto acuerdo con lo que dice Ovidio. Necesitamos la legitimidad, lo que yo llamo legitimidad y él llama poder político. Porque lo que uno ve es que en general esas estrategias de control sobre los grandes evasores no existen. ¿Alguien más? No, simplemente mencionar o sumar la cuestión de la inteligencia tributaria. Es una pauta, digamos, en todo el país que en general los evasores evaden comparativamente poco respecto a Nación, un poco más a la provincia, y donde más evaden es al municipio. ¿Por qué? Por una cuestión de capacidad instalada, de recursos, de software, de un montón de cuestiones. Es decir, cuanto más pueden evadir, cuanto más es débil es la estructura fiscal, más evaden. Hay una herramienta que es la inteligencia tributaria que pasa por generar convenios con Nación y provincia, cruzar la base de datos, y por lo menos para empezar, porque el capítulo acá central es la fiscalización, pero que no es tan simple, no es tan simple, porque acá yo digo, todo parece simple, no lo es tanto, pero lo que sí, el primer paso tiene que ver con montar una adecuada estructura de inteligencia tributaria. Coincido respecto de que hay áreas, rubros que no tributan, que hay que buscarlo, también hay que conocer la normativa. Ese capítulo de la Carta Orgánica, digo, tiene varias cuestiones, sí. No establece claramente la obligatoriedad, nunca se ha reglamentado, no se ha podido ejecutar, hay una cuestión muy técnica que se llama doble imposición, que es que supuestamente vos no le podés cobrar a alguien en Nación y en municipio o en provincia. Bueno, hay una serie de cuestiones en donde más allá de la falta de voluntad política, en muchos casos, a veces no se trata solamente de que los otros, digamos, no saben, no son tontos, sino que hay cuestiones también, eso se incluyó en la Carta Orgánica, y la realidad es que no está bien redactado. Entonces, a la hora de implementarlo... O muy bien redactado. Exactamente, bueno, pero o será exactamente. Como muy bien redactado. Claro, pero como fuere, cuando vas a querer ejecutarlo, te encontrás con esa traba, ¿sí? Por lo tanto, y reformar la Carta Orgánica, porque yo lo que digo, tengo para decir, si me permiten, una cuestión, ¿no? Yo digo, yo en lo que discrepo en algunas cuestiones es, no es tan fácil gobernar Bariloche. No es tan fácil gobernar Bariloche. Todos los intendentes, desde el retorno a la democracia, en general, han sufrido en general el escarnio, excepto creo que Icare, que en su segundo mandato asume y además fallece. Entonces, yo lo que pienso es, yo prefiero ser modesto, digo, no es que son todos tontos, incapaces, que nadie sabía, no. Creo que más allá de las virtudes y defectos, hay cuestiones sistémicas de la ciudad que hacen y que trituran literalmente las gestiones municipales, más allá de las opiniones que cada uno pueda tener. Un déficit crónico económico financiero, 511 kilómetros de calle de tierra, década de desinversión, el costo de brindar los servicios públicos en la ciudad, muchos lo nombraron aquí en el panel. Entonces, por supuesto que se puede y que es viable. Ahora, no es una sopa instantánea, ¿no? Que no es tan fácil, ¿eh? Entonces, creo que hay que tener experiencia, hay que tener conocimiento del municipio, hay que tener formación técnica, hay que tener formación política, hay que poder coordinar equipos y hay que ser modesto. Hay que ser modesto para escuchar todas las voces, hay que ser modesto para convocar y hay que ser modesto para saber que no es que llego y todos los demás que vinieron antes fueron una manga de inútiles y ahora yo llego y voy a solucionar todo. Acá hay una cuestión macro y hay una cuestión estructural y sistémica. Y la forma de solucionarlo primero es asumir la complejidad que tiene esta ciudad y las dificultades que hay en la gestión y gobierno del municipio. Y eso es el inicio para poder empezar, ¿sí? Para poder empezar a enderezar el rumbo, porque creo que una gestión municipal o la próxima gestión municipal, quien fuere haciendo las cosas muy bien, es el inicio nada más. Entonces estoy en el horno. No soy ni técnico ni estoy formado políticamente. Con sus criterios estoy en el horno. Pero voy a seguir igual adelante. Está muy bien. Pero voy a seguir adelante. Quedan 15 minutos. Le pido a las personas que quedan que hagan las preguntas y conocemos las preguntas y vamos cerrando. Estaba vos, Chigacho, está Fabián, está... ¿Quién más? Sergio. Y... recordame tu nombre. Ahí como hagan las preguntas y ustedes vayan registrando las preguntas. Ahí como militante vecinalista, ¿no? Del campo nacional y popular, al panel, ¿no? Al panel que está BO2, es este secretario de gobierno, que también en eso hay 104 juntas vecinales entre nosotros, y que Bariloche necesita una fuerte un fuerte consenso social para poder ese poder político, esa legitimidad que han acompañado, y que en eso hace falta volver a tomar esa unión con el barilochense, y todos nosotros los barilochenses soñamos que tengamos el mejor intendente, como hemos tenido tan buenos presidentes, ¿no? Y que nos invita a soñar, y a nosotros los militantes de base nos compromete día a día tomar posicionamiento y ser muy generoso con este Bariloche. Hacerle una pregunta al panel de las organizaciones de base, que hay muchas, ¿no? Y que se han equivocado mucho ante el tratamiento de esas organizaciones de base. En esa planificación, ¿ustedes cómo piensan en reestructurar esa organización de base que hay en todo Bariloche? Y de hecho, por carta orgánica, lo tiene contemplado. Tenemos una ordenanza 194 del año 84-86, que evidentemente ha quedado contextualizada, y sí, en el imaginario colectivo hay mucha participación social, que ustedes muchas veces hasta esos piensan ser intendentes para mejorar este Bariloche, porque han visto que ese contrato social que en la referencia hoy por hoy lo siguen buscando, que no ha existido un intendente que dé soluciones de fondo a este Bariloche. Sí soñamos, y por ahí dejarle esa inquietud, cómo piensa organizar esa organización de base, que a la actualidad no la han podido organizar, y que hay mucho. Nosotros los presidentes de barrio seguimos soñando con ese Bariloche que pueda dar soluciones a nuestro barrio. Bien. Le dejo la inquietud. Organizaciones de base, ¿cómo se va a trabajar con las organizaciones de base, las organizaciones sociales? Sí, yo, de algo en común, por ahí que se habló del cerro, no se habló de la obra mal hecha en el hospital, esta obra paralizada con esa grúa ahí que quedó de adorno, y que no sé, se está pagando un alquiler diario por ese bicho. Se habló de transporte, se habló de la Mitre, y por ahí un dato que pasó de largo, importante en este momento, que apareció en algunos medios en el día de hoy, de este millón de pesos que se perdieron, que perdió el municipio, destinado a políticas de infancia, por una rendición mal hecha de la ONG Petiso. Entonces, bueno, la pregunta en concreto es... Del 2014. Si en concreto la pregunta es, por ahí va un poco de la mano de la tuya, si se plantean la necesidad de establecer por ley algún tipo de organismo de control de la política pública. Porque lo más claro de la necesidad de una modificación es lo que pasó con el cerro el año pasado. Este impedimento para llegar a tener alguna herramienta para poder accionar en caso de que se dé este tipo de golpe que no hace que se pueda acceder a una votación. Sergio. Sí, yo la pregunta un poco lo que decía Cacho. Cacho, como referente vecinalista, digamos, ya prácticamente la redondeó, también tiene que ver con lo que decía él, pero antes quería hacer una reflexión sobre este encuentro, donde humildemente, con respeto, digo, sin menospreciar el trabajo que hace el área de extensión de la universidad con este tipo de cuestiones, que ustedes, cuando se han invitado, garanticen que se convoque a la prensa, porque si no esto se termina siendo una charla de café ampliada. Se invitó antes. Y yo creo que, no, esto para ustedes, para ellos, para que tengan en cuenta que hace falta comunicación con la sociedad, desgraciadamente. Hoy estuvo el fotógrafo de Cordillerano, no sé qué otro medio, bueno, yo, digamos, mucha más comunicación no hay, y desgraciadamente es muy rico lo que esta mesa, para que se pierda y quede en este salón. Entonces, bueno, la pregunta concreta que te iba a hacer, ya medio de eso, Cacho, la única persona que habló acá de juntas vecinales fue la doctora Garaverna. No sé si lo tiene contemplado como una de sus prioridades dentro de la estructura social. La reflexión es, las juntas vecinales son los nodos de esta red. Digamos, cualquier poder en la ciudad se tiene que apoyar sobre eso, es la única manera. Entonces, ¿qué reflexiones hacen sobre eso? Y otro tema fundamental que tampoco hicieron mención del tema de la transparencia, que es un poco traído de la mano con lo que decía, y que para mí es fundamental, sobre todo en el momento social que vivimos. Desgraciadamente tenemos un gobierno nacional, bueno, pido disculpas por los que discrepen conmigo, pero tenemos un gobierno de empresarios porque consideraron que la clase política no servía, y bueno, la clase política permitió eso, que se diga que no sirve, porque nunca se implementó esto de la plena transparencia. Bueno, dos gracias. Sí, ¿qué tal? Lo mío va a ser cortito, pero preguntas cortitas, ¿sí? ¿Qué piensan de la ecotasa y cómo van a solucionarlo, o si se va a mantener, si qué van a hacer con el tema de la ecotasa, que no es algo simpático para el turista? ¿Qué pasa con el polo tecnológico? Si se ha dado prioridad acá con todo lo que se ha hablado a las pymes que puedan dedicarse a reciclados, etcétera, lo que ustedes plantearon. ¿Y quién administra el tema de la del polo tecnológico? ¿Qué lugar en la agenda, excepto la doctora, va a ocupar el tema de discapacidad? Porque el transporte, mucho se habla, pero hasta ahora no se ve nada. Bariloche es una ciudad enemiga de la persona que tiene discapacidad, y en algún momento algún intendente con bombo y platillo dijo que Bariloche era una ciudad inclusiva para gente de discapacidad, cosa que es mentira. Y el otro tema es qué va a pasar con las comunicaciones. Todos nos gustan los celulares, 3G, 4G, todo lo que sea, pero no podemos poner una antena. Y el otro tema es qué pasa con las tomas de tierra. Es un grave problema, lo digo en el alto, continuamente hay alguna toma y eso genera mucha violencia. Muchas gracias. Bueno, y yo cierro nomás y le voy a hacer la pregunta también. Muy bien. Simplemente agrego con respecto, ahí lo dijo el compañero, el polo tecnológico productivo, pero ver más allá de decir si lo van a apoyar o no van a apoyar, o cuáles. O sea, ¿cómo se cruzan esos grandes proyectos que supuestamente van a generar empleo, trabajo y todo? ¿Cómo se cruza eso con una redistribución y donde puedan participar las organizaciones, los sectores que no son los más concentrados? Que lo mismo pasa con el Cerro Catedral, lo mismo pasa con los lugares que son los recursos estratégicos por excelencia. O sea, ¿cómo van a participar los sectores económicos, digamos, de menor envergadura o que no son los más concentrados? Voy a responder muy rápido y porque para que podamos todos opinar y nos queda poco tiempo, creo. Todos sí. Los temas, hagamos. Por eso, es muy difícil resumir todo. Lo que sí, perdón, lo que sí quiero decir respecto de quién mencionó qué tema es que con 10 minutos de exposición es imposible, digamos, mencionar tal vez todos los temas, digamos, ¿no? Por esto de que uno menciona, otro no. Respecto de la cuestión de juntas vecinales, primero, muchísimo para hablar. Hay que, la legislación actual es absolutamente obsoleta y hasta discriminatoria, diría. Hay que reformarla de fondo urgentemente. Una de mis propuestas es crear un área que trabaje con las juntas vecinales, con las organizaciones y con todo lo que tiene que ver con organizaciones territoriales colectivas en el municipio, digamos. Un área, una secretaría que trabaje la temática. La dirección de juntas vecinales tiene históricamente un director de planta, ahora tiene un empleado y dos becarios. Es decir, el director de planta viaja en colectivo a fiscalizar las elecciones, etcétera, imposible. Ha sido un área históricamente abandonada y dejada de lado. No es el rol. ¿Cómo? No es el rol por carta horaria. Bueno, pero así es. Hoy está absolutamente Anteriormente también, Está constreñida solamente a una cuestión administrativa, digamos, ¿no? No habría mucho para hablar, pero para mí es central y esencial, y por eso tiene que haber, en mi opinión, una secretaría política que coordine todo lo colectivo en territorio. Respecto del control ciudadano, que por ahí alguien mencionó algo, yo creo que el inicio de todo esto es la información. Es decir, no entiendo por qué la ciudadanía no sabe desde cuál es, al día de hoy, ahora, el sistema te lo puede dar, cuál es la deuda con los proveedores, hasta en dónde están trabajando las máquinas. Es decir, yo creo en esta posibilidad de que en forma online la población se entere de lo que pasa en el municipio. Y no es ingenuo lo que digo, y creo que hay intendentes que sin mala intención lo que han pensado es que lo que tenían que hacer era resolver todos los problemas sin que la gente se entere, ¿no? La gente tiene que saber, porque obviamente si vos mañana, cualquiera de los que estamos acá, toma el municipio y hay 300 millones de deuda o 600, nos da igual. Y para poder explicarle a la gente por qué 6 meses después, 1 año después, si lo que redujiste deuda es importante o no, tiene que poder comparar. Y tiene que saber el estado de los vehículos, y tiene que saber el estado de las propiedades del municipio, y tiene que saber los problemas que hay. Hay que confiar en la ciudadanía, y muchas veces, a mí no me gusta generalizar sobre esta cuestión de los políticos, la dirigencia política, creo que no es bueno, pero muchas veces hay una desconfianza o un miedo de la opinión pública. Soy contrario a la ecotasa, presenté el proyecto de derogación de ecotasa que me fue negado, no estoy de acuerdo, podemos hablar un montón de eso, mi posición es pública. Muchas veces me han preguntado, bueno, pero cuando llegue, ¿vas a rechazar ese dinero? Mirá, dije que no públicamente, di mi palabra y la voy a cumplir. Respecto del polo, obviamente que quién puede estar en desacuerdo, perdón, me apuro para que todos podamos opinar, ¿no? ¿Quién va a estar en desacuerdo con hacer un polo tecnológico? Ahora, cuando pregunté muchas veces en el Consejo, a veces tenemos proyectos de muy sencillos que están 6 meses para aprobar. El proyecto medio aporte a las bibliotecas populares estuvo, no sé, 1 año. Ahora, el polo tecnológico hubo que aprobarlo rápido, en días, ¿sí? Una mega obra, un mega proyecto. Yo digo, está el país lleno de polos y parques vacíos, lleno, ¿sí? No es verdad que poniendo un cartel que diga polo tecnológico, mágicamente se va a poblar de empresas y vamos a hacer Silicon Valley. No es cierto. ¿Estoy en contra? No. Ahora, nosotros queremos reordenar y sacar los corralones, la logística, la empresa que ya están ahí, o queremos generar más trabajo. Entiendo que además de la logística, que no me parece mal, o del negocio inmobiliario que están haciendo algunos, queremos generar más empleo. Eso no está claro. Y si bien, digo, para mí un capítulo esencial es el apoyo a las pymes tecnológicas, eso no va a resolver el problema de empleo en la ciudad de Bariloche. Es un empleo calificado, ¿sí? Y está muy bien, por supuesto, hay que hacer crecer las pymes tecnológicas. No resuelve el problema del desempleo en Bariloche. Respecto de discapacidad, derechos humanos de personas con discapacidad, digo, para mí parte esencial. El primer punto es que quien asuma, quien sea el intendente, no tiene más excusa respecto al transporte público. Hay una orden judicial y el transporte tiene que ser 100% accesible. Bueno, de ahí en más, hay mucho más, pero parece que está bueno que opinemos todos. Sí, ¿o yo? ¿Te parece? Dale. Bueno, con respecto a lo que es organizaciones de base, juntas vecinales y demás, nosotros, bueno, estamos a favor de que sean organismos representativos del barrio, democráticos, pero no generalmente eso sucede, ¿no? O sea, muchos lugares son cooptados por, digamos, fuerzas políticas y, bueno, es un elemento más de presión en eso. Entonces, desde, digamos, el municipio como política, lo primero que trataríamos de garantizar es la participación y la democracia existente en la Junta Vecinal y, por supuesto, que sea la caja de resonancia de qué es lo que está pasando en cada lugar y qué necesidades hay, ¿no? O sea, ese diálogo tiene que ser, pero, digamos, seguro, constante, y que, digamos, apunten ahí a mostrar cuáles son las falencias en cada lugar y el municipio ver cómo lo puede resolver. Hay mucha desconfianza, ¿no? La gente, o sea, tiene una crisis de desconfianza de participar en la junta vecinal, en los sindicatos, en muchos lugares, pero bueno, se siente traicionada constantemente. Entonces, eso es, bueno, es un trabajo que hay que revertir, y que realmente sean organismos democráticos, ¿no? Y que cumplan su, su función. Con respecto a la ecotasa, fíjense, bueno, la locura, ¿no? O sea, le cobramos al turista una ecotasa para poder hacer las bicisendas, la entradita muy linda y qué sé yo, y permitimos que los grandes empresarios evadan. O sea, es una locura. Permitimos que, por ejemplo, el aeropuerto nos paga TIC, ¿no? O sea, la tasa de higiene y urbana. O sea, hay mucha evasión. Los grandes, que tendrían que ser los grandes contribuyentes, no. Y por eso es, bueno, nuestra desconfianza hacia los grandes empresarios. Nosotros queremos favorecer, bueno, si hay, digamos, pequeños empresarios que son honestos, que quieren trabajar, y bueno, los apoyaremos. Pero estos grandes empresarios han demostrado que se la llevan a toda la plata y no queda nada en Bariloche. Fundamentalmente ese es el gran problema. Eso es lo que estamos apuntando. Y cuando decimos un gobierno de trabajadores, lo que nos referimos es totalmente lo opuesto a permitir la evasión o que sea un gobierno de amigos, de empresarios amigos, y que terminen haciendo, como siempre han hecho toda la vida, sus negociados. Con respecto al polo tecnológico, es un negociado más. Lamentablemente tenemos la mayor concentración de científicos y tecnólogos del país por habitante, y sin embargo no se favorece, digamos, que de ahí surja, como les decía recién, ¿no? O sea, bueno, Pablo, por iniciativa propia, y yo conozco el caso, se ha roto, digamos, para poder hacer eso, del reciclaje de plástico. Otros han hecho y no se han apoyado las iniciativas, ¿no?, de tecnológicas. Hay un montón de proyectos que, bueno, nosotros del Centro Atómico lo sabemos muy bien cuántos se quedan en el camino. Fundamentalmente, ¿quiénes van a ser los beneficiados? ¿O una cuestión inmobiliaria o las chocolaterías que terminan yendo al parque tecnológico como las empresas de tecnología? Entonces, hay bastante hipocresía en esto del polo tecnológico, ¿no?, que tenemos que ver. Con respecto a las comunicaciones, de Neuquén para abajo, Telefónica no ha invertido más en poner y mejorar la fibra óptica para que tengamos comunicaciones de, digamos, razonable a lo que es la época. Internet es un desastre, se corta, digamos, no llega para nadie, y eso es, bueno, una política también a nivel nacional que no controlan este pulpo que es Telefónica, que no ha invertido ni piensa invertir por el costo que tiene traer una fibra de mayor caudal hacia la Patagonia, ¿no? Neuquén creo que es la última ciudad que le llega una buena tasa de varios megas por segundo, pero el resto estamos en la lona, ¿no? Habría que incorporarlo como una cuestión de reclamo, porque bueno, en la fecha de digamos, en la actualidad es, digamos, imprescindible tener un buen acceso a la red, porque prácticamente todo se está manejando desde los bancos, la FIP, digamos, prácticamente todo a través de eso. Bueno, con respecto a la toma de tierra, es el problema, digamos, eterno, que no hay una política de tierras en Bariloche. O sea, prácticamente la mayor parte de los barrios, empezando acá nomás, ¿no?, en 25 de mayo, que de hace años o décadas atrás, fueron todas tomas de vecinos porque estaban desesperados, que necesitaban un pedazo de tierra en donde vivir. Y hoy vemos que en otros lugares, en el mismo terreno, están viviendo el padre, el hijo, ¿no?, la familia del padre, del hijo, o sea, todos hacinados, porque no tenemos política habitacional. Entonces, ¿quiénes son los dueños de los terrenos? ¿Por qué no podemos hacer una planificación acorde para que la gente esté realmente, viste, conforme, que pueda, digamos, vivir dignamente, que vaya contenta a trabajar? No, o sea, maltratamos al trabajador. Eso se tiene que acabar. Y bueno, evidentemente creemos que la ruptura es esa, ¿no? Pensar con un gobierno de los trabajadores que estos grandes proyectos que uno se está imaginando estén atravesados por el beneficio hacia, digamos, generar trabajo y que la gente pueda vivir dignamente. Y ya prácticamente, si damos dos o tres pautas, la gente se autoorganiza. O sea, si damos una política para entregar los terrenos, la gente misma se busca entre varios amigos, se los ayuda para tener los materiales, se puede hacer su casa, porque hay un conocimiento realmente en la clase trabajadora infinito de cómo poder hacerse su propia casa, de cómo manejar un hotel, de cómo manejar el transporte público. Yo estoy seguro que si vamos los compañeros choferes y les preguntamos cómo se puede resolver este tema del transporte público, seguro que nos van a dar una solución. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, empezar a confiar en la clase trabajadora y empezar a buscar entre nosotros las soluciones, porque los grandes empresarios jamás las van a encontrar. Y la alianza con los grandes empresarios nos va a seguir llevando a esta miseria y a este pozo donde nunca salimos. Por eso nosotros insistimos que un gobierno para Bariloche tiene que ser un gobierno de los trabajadores, y la única forma de revertir esto, que es el desastre de que por lo menos hace 30 años que yo vivo acá y seguimos planteando las mismas problemáticas, el vertedero, el transporte público, la falta de terrenos y todo lo que hemos estado mencionando a lo largo de toda esta mesa. ¿Yo? No tomé apuntes sobre los... No, pero... con respecto al tema de las juntas vecinales, que fue parte de la organización social, como son las instituciones como ADEFUR, como otras, inclusive los gremios, ¿no? Pero puntualmente el tema de las juntas vecinales creo que es el ámbito natural que debería tener fortalecimiento sin la politización partidaria. A mí me parece que el error se comete cuando pareciera que el presidente o quienes estén en la junta vecinal debería tener una coincidencia, un alineamiento con quien es el ejecutivo municipal o provincial. Eso desvirtúa el concepto más importante. Porque además es necesaria tener las juntas vecinales organizadas, porque es de la mejor manera que quien conduce el ejecutivo pueda tener la más clara conocimiento de la realidad social que tenemos. Y las prioridades, porque no siempre las prioridades en los diferentes barrios son las que el Ejecutivo quiere imponer o pretende dar, sino las que el barrio necesita. Y eso me parece que es central. Me parece que es central porque que pretendamos que el intendente esté en todos los barrios como la gente lo pide con todo derecho y con toda razón, se simplifica cuando el que está haciendo el trabajo, que es la junta vecinal, que son los sectores del municipio descentralizado, brinda la solución al problema. Si no, pareciera que si no es el intendente que soluciona el problema, no lo soluciona nadie. No es así. El intendente lo que hace es conducir. Y en esa conducción va buscándole solución a todas las prioridades que tiene la sociedad. Y en especial los barrios. Me parece que pasa por ese lado. Creo que se han desvirtuado, o por lo menos pareciera que se ha desvirtuado y que el hecho de tener una junta vecinal debería tener un alineamiento político con el Ejecutivo de turno. Un error muy grave porque se pierde el mejor contacto que se puede tener para solucionar los temas de la gente. Tema del centro del polo tecnológico. Coincido en que me deja grandes dudas que no es un gran negocio inmobiliario. Y esto es lo lamentable, porque además los recursos se ponen y los que pareciera, y esto lo conversamos hace unos minutos cuando yo decía que a Bariloche, como consecuencia de la política provincial, le había ido muy bien a 5 o 6 empresarios y muy mal a Bariloche. El polo tecnológico es un ejemplo de esto. Inclusive su ubicación, porque si lo quisiéramos haber ubicado para que podamos tener, por ejemplo, la conexión bioceánica, debería estar cerca del ferrocarril, donde está la línea del ferrocarril para tratar de tener inmediata comunicación, por lo menos en este tipo de cosas. Así que no creo que sea, creo que habrá que verlo desde adentro para ver hasta qué punto lo que tendría que ser una solución que para la generación de empleo hoy no lo es, porque la tecnificación que va a haber allí indudablemente no va a generar empleo, que la publicidad del gobierno provincial lo manifiesta como el gran objetivo social. Así que esa es mi opinión respecto al polo tecnológico. Teníamos el tema de las comunicaciones. El tema de comunicaciones, indudablemente que tenemos todo para exigirlo. Tenemos que decir, desde la sociedad que compone Bariloche, con la tecnología de punta, ponemos un satélite en el aire y de golpe no tenemos nosotros las comunicaciones que nos merecemos. Creo que es la responsabilidad del poder político. Y también plantearlo a nivel de estas cuestiones. Si no, pareciera que estamos postergados, pero además por estas cuestiones. Es decir, estamos en la avanzada más importante y por otro lado no tenemos una comunicación, las comunicaciones que deberían bajarse. ¿Qué más? Ecotasa. Tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque la ecotasa viene a remediar algo que tiene varias complicaciones y varios problemas. Los que aportan, o los grandes empresarios que no aportaron lo que correspondía, que se quedaron con esa plata, que después cuando la cobran, a lo mejor no la cobran actualizada, con un tipo de punitorio que haga válido el reclamo. Lo que sí sé es que no tengo conocimiento de que algún turista se haya quejado por la ecotasa. Y también sé que le mete mucho el perro con la cantidad de quiénes son los turistas que están en los establecimientos. Es decir, no todos declaran la cantidad de pasajeros que hay. Y el sentimiento encontrado es con el Emprotur. Porque lo planteábamos, que a nuestro juicio ha cumplido un ciclo y una forma. Porque cuando nace el Emprotur, era precisamente porque venía a superar un problema que había sido la actividad económica más importante y precisamente los trabajadores gastronómicos. Nosotros teníamos como concepto de remuneración el mejor sistema de salarios de la actividad privada del país, el laudo gastronómico, que teníamos el 21% de la facturación bruta del empleador era distribuido entre los trabajadores. Un laudo que generó el general Perón en 1948-49, que permitía dos cosas. Una de ellas, excelente remuneración para los trabajadores. Control sobre los empresarios, porque tenían que aportar sí o sí, contribuir con el aporte impositivo el 100% de los convenios y acuerdos que realizaban. Y después cuando en 1980 derogan el laudo gastronómico los militares, con la promesa de que los gastronómicos de todo el país, pero particularmente de Bariloche, íbamos a tener los mejores salarios de convenio de la actividad privada, en aquellos tiempos la UOM, no fue así, y quedamos con un salario básico sin ningún tipo de adicionales. Y lo empezamos a pelear en 1986, de que necesitábamos tener zona fría, por ejemplo, o plus de productividad. Y cuando fracasa en el Consejo Deliberante una propuesta que llevamos adelante con un concejal que era de nuestro gremio, hoy fallecido, Rubén Alomo, en 1992 estalla el conflicto. Y ahí vengo al tema del poder político. Ahí vengo al tema del poder político una vez más. Porque fue la señora intendenta la que conminó al gobierno de la provincia a que ponga solución a esta discusión que teníamos de trabajadores gastronómicos, que no son pocos y que hace la actividad más importante de Bariloche, que no podía correrse esta instancia. Fue diferente la postura de esa intendenta, que a lo mejor tenía la particularidad de venir también del campo sindical, porque Chiche era parte del gremio del Cerrero. Entonces los equilibrios se podían manejar. Y allí nace un grave conflicto, que terminó, otra vez yo, condena de 2 años de prisión a cumplir, por haber dicho que íbamos a cortar la ruta a Bariloche, si no nos daban la zona fría, el plus de productividad, fíjense ustedes, zona fría. Y como consecuencia del laudo que dicta el gobierno de la provincia como convenio zonal gastronómico con un montón de reglamentaciones que permitían mayor generación de empleo, ¿qué dicen los empresarios? Que era necesario que se socialice porque la plata, los gastronómicos, la gastábamos en Bariloche. Y ahí nace el Emprotur. Así nace el Emprotur. Ponen todos los empresarios de Bariloche, desde el kiosco más pequeño, el compañero que tiene una gomería, deposita en el Emprotur. Los resultados han sido pésimos. 50 millones de pesos anuales. 50 millones de pesos anuales gasta este municipio. Y la otra vez decíamos, diversifiquemos el Emprotur. Y el 50% de esos 50 millones de pesos, pónganlo por lo menos para amortizar el costo del pasaje micro de colectivos. Si lo que están poniendo son todos los empresarios. El más pequeño empresario pone plata para el Emprotur. Y el resultado es este. Que seguimos viviendo de las ambivalencias del mercado internacional, o si cae uno cae nieve, o si tenemos cae uno cae ceniza, sin embargo todos ponen al Emprotur. Por eso tengo sentimientos encontrados con la ecotasa. Esta es lo que tengo. ¿Qué otro tema? Antena, discapacidad. Eso lo dije. Tomás. Discapacidad, central. Central porque somos un municipio, la geografía, fundamentalmente, no hace que sea. Estas cosas no deberían ser discutibles en una sociedad. Estas cosas no deberían ser parte de la propuesta de un gobierno municipal. Esto debe estar instaurado por naturaleza, por razonabilidad. Entonces, ¿cómo tendría yo que ser intendente para decirte, che, pónganme los micros? No, eso es normal. Es normal, tienen que estar así. Entonces me llama la atención, insisto de vuelta con el poder político. Sin poder político estas cosas no se transforman. ¿Qué otro tema? El tema de que salió del, de la Fundación Petizos del Consejo de Infancia. No estoy muy bien informado al respecto. Quiero verlo bien, sé que se perdió una cantidad de dinero, pero como consecuencia que fue el propio Ejecutivo el que no informó en su momento. No quisiera opinar sobre que tengo que estudiarlo mejor. Bien. Y, no, ¿doctor, algo más? No, creo que no. Bueno, en honor, ¿querés que te falta vos? Sí, yo todavía no. Dale, habla. No, en honor a la brevedad para hacer un punteo. Gracias, Andrea. De nada. Les queda 10 minutos a mí entre todos. No, por eso, muy cortito. Me tocó el número 6, por eso. No, muy cortito, lo de, para precisamente no extendernos el tiempo. Lo de las juntas vecinales, acá hay varios presidentes de juntas vecinales. Y creo que la institucionalidad en pleno se les debe un reconocimiento porque son una organización de la sociedad civil que tiene un proceso de elección y para mí en ese sentido cualquier gestión municipal que se pretenda bien articulada con la sociedad civil y con poder político va a tener que darles un rol protagónico que hoy no tienen. Además, me parece que es el momento de darles también herramientas de gestión, herramientas presupuestarias. Se hizo una prueba incipiente, pero no se avanzó en esa línea, yo creo que es clave. Bariloche tiene probablemente uno de los entramados sociales más ricos del país. No hay tantas ciudades en el país y probablemente en el mundo que tengan esa cantidad de barrios, de juntas, de cooperativas, de gremios, de movilización social de algún modo u otro organizado. Así que me parece que eso es riquísimo y quienes alguna vez... Y todos aquí pretendemos pujar por el voto, bueno, le debemos un reconocimiento a quien lo hacen y lo obtienen. Aquí hay un concejal electo, hay presidente de Junta Vecinal, así que mi mayor reconocimiento. Rápidamente, Ecotasa, yo creo que fue una herramienta muy discutida, pero que hoy está rindiendo sus frutos y que me parece en una sociedad como la nuestra y en un municipio como el nuestro, con la carencia de recursos que tiene, no, digamos, no me parece razonable resignar de ese ingreso. Y por lo tanto voy a dar, a pesar de que es un tema complejo, mi opinión favorable a la aplicación de ese tributo, que por otras partes existe en casi todos los lugares del mundo en función de los turistas cuando visitan una localidad. El tema de las comunicaciones, bueno, el tema de las tomas, me parece que todos coincidimos que no es el mecanismo para urbanizar una ciudad, más allá de la necesidad que puede generar la decisión de una toma. Eso complejiza mucho la prestación de servicio y sobre todo le da una muy mala calidad de vida a la estructura urbana porque no hay una debida planificación respecto a los espacios verdes, de los espacios de servicio, de los hospitales, de las digamos de las escuelas y de todo lo que implica un barrio más allá de las casas. Un tema que me parece interesante, el de las comunicaciones, coincido con lo que dijo Vidio, es insólito que una ciudad tenga un nivel de potencia tecnológica como la que tiene, que coloca satélites y que después no tiene o se le cae la, digamos, la conectividad y no tiene una ciudad inteligente. Ahí me parece que lo que falta es la gestión local, porque la fibra óptica llega y la presta el Estado a través de ARSAT. Digamos, ni siquiera se requiere el proveedor de última milla. Y para eso lo que se requiere es articular recursos. Acá hay muchos proveedores, lo que falta es una capacidad de articulación para que eso sea posible y que tengamos efectivamente una buena ciudad, una buena prestación de servicios digitales. Y quiero concentrarme nada más en un punto para no extenderme, que me parece interesante, que hizo usted, que tiene que ver con la distribución de ingresos. Y me parece que allí, vamos a decir una obviedad, el rol del Estado es central. Ahora, el Estado a través de la regulación, pero para mí también a través de la participación. Uno de los desafíos que tiene la clase política venidera en San Carlos de Bariloche, si quiere progresar, es para mí la generación de herramientas de desarrollo propios. Y me refiero a las famosas APEM, que son las sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado municipal, para cualquier tipo de desarrollo que nosotros pensemos mixto, pero también para la riqueza que tiene Bariloche a través de los inmuebles y de la tierra que tiene en su valor. Es decir, me parece que hay la posibilidad de generar un desarrollo desde el Estado municipal. Creo que hay que pensar la creación de un banco municipal, por supuesto en un Estado que tiene que pedirle plata al banco para ir a pagarle los sueldos, no, pero en un Estado que realmente progrese y avance tiene que pensar un banco municipal. Me parece que hay una enorme potencialidad, porque la verdad, y no voy a descubrir nada, los créditos a los sectores populares son los que mayores tasas de retorno tienen cuando se hacen bien. Lo han hecho entidades de beneficencia en todo el mundo y han tenido tasas de recupero como no tiene ningún banco de ninguna de primera línea. Así que me parece que el Estado Municipal tiene que participar y eso genera una enorme redistribución de ingresos. Quiero que completemos, así que si les parece, seguimos. Me parece que te olvidaste el tema de las personas con discapacidad. Sí, personas con discapacidad me parece clave ahí, y lo he dicho en más de una oportunidad. La ciudad, en su carencia absoluta de desarrollo de infraestructura, no presenta un servicio adecuado ni para las personas con capacidades diferentes, ni las personas con discapacidad, ni para el ciudadano de a pie. Transitar por una ciudad que no tiene veredas, que no tiene radio urbano en términos de, digamos, de asfalto en las calles, que no tiene paradas de colectivos accesibles, que no tiene transporte urbano de pasajeros accesible, es una ciudad que no ha progresado y hoy no es una ciudad moderna. Me alegra muchísimo tu cambio respecto a este tema. No es un cambio, siempre dije lo mismo. Porque cuando yo era presidente del Consejo de Discapacidad, con la presencia de todas las organizaciones de discapacidad, estando vigente una ley hace 25 años que regía a nivel nacional a las organizaciones, nos dijiste: bueno, si quieren cambiar la cosa, armen un partido político y ganen las elecciones. Me alegro mucho del cambio. Bueno, yo un poco... Perdón, le contesto eso. Bueno, no dije eso. Está siempre grabado. Bueno, no dije que... A ver, en esas reuniones que sostuvimos, en esa oportunidad, dije lo mismo que estoy diciendo ahora. Exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora, que para que una ciudad sea realmente integrada, tiene que tener un sistema integrado de precisamente para las personas con discapacidad y para las personas mayores que pueden no ser discapacitados, pero que tienen que transitar en vehículos accesibles, pero también en esferas accesibles. Por suerte tengo muchos testigos. Muy bien. Un poco voy a arrancar con el tema de junta vecinal. Yo en junta vecinal siempre tuve pensado despolitizar el tema de la junta vecinal. Yo, si me toca ser intendente, no voy a poner al político en la junta vecinal. Voy a ver y a ver cómo se puede armar legalmente y formalmente que los presidentes de la junta elijan a sus representantes para estar. Yo lo que le voy a poner a disposición va todo lo que rige en la carta orgánica en lo administrativo. Le voy a poner en el preadministrativo, todo lo que sea que es. Yo no quiero politizarlo. Porque el presidente, el que yo ponga a cargo en la junta vecinal, lo primero que empieza a trenzar, a traer a uno para acá. Está bien. Bueno, perfecto. Pero en este caso, el intendente, ustedes tienen el suyo, pero él le pone. Toda la mayoría están trabajando hace poco. Yo lo veo, trabajo en la municipalidad hace 33 años y siempre fue politizado porque le pone uno adentro para poder politizar. Y lo que no debe ser, para mí debe trabajar orgánicamente, como de las juntas vecinales tiene que ser orgánico. ¿Y por qué lo digo? Porque esto ocurrió cuando se hizo el presupuesto participativo. Ese tiene que estar, hay que volverlo a poner bien en vigencia y ser para que hablen y cada barrio discutan. En cada sector discutan qué es lo que tiene la necesidad para poder que el Ejecutivo tenga el presupuesto para poder llevar la obra que necesita. Que no sea el Ejecutivo quien vaya y diga: no, yo te quiero poner el gas, te quiero poner la cloaca, te quiero... Que el barrio defina qué es la obra que tiene que hacer en la necesidad imperiosa que debe tener en su momento. Porque supuestamente todos los barrios tienen una necesidad, pero tienen que ir viendo la prioridad de obra, porque tampoco se pueden hacer todas las obras. ¿Eso para qué? Para no dar lugar a que el Ejecutivo vaya y ponga un callo y ya enseguida hace el acto. No, ese acto no tiene que hacerlo. Eso se tiene que hacer la obra y el vecino tiene que disfrutarlo y ahí termina. Así tiene que ser. Ese es mi punto de vista. Así tiene que ser. Se tiene que hacer la obra, la tienen que inaugurar los vecinos y se tiene que terminar. No es que el intendente tiene que ir a inaugurar el cañito. Y en otro, en alguna cosa no voy a contestar porque estoy muy de acuerdo en el tema de la discapacidad. Estoy totalmente de acuerdo que hay que exigir al máximo de que se respeten todo lo que sea para la movilidad de la gente con discapacidad. Vi discutir en una mesa a un discapacitado peleando con el Ejecutivo y me pareció penoso y lastimoso. Muy penoso y lastimoso. Y yo no estoy de acuerdo en eso. Yo voy a poner todo lo que tenga que poner para que se tenga que cumplir todas las leyes vigentes, sea locales, las ordenanzas, las leyes provinciales o las leyes nacionales. Se van a tener que respetar o tendremos que ir a la justicia. Yo sí, me conoce como me conoce. No voy a atravesar con nadie y soy uno que no voy a tener problema en enfrentar al empresario o a quien sea. Y en este caso, por este caso de transporte, como también se hizo traer el transporte entre gallo y medianoche, entonces hay una negociación y nadie quiere ponerle cascabel al gato. En este caso yo no tengo problema en eso. En el tema del polo tecnológico, seguro que es un negocio. Porque eso cuando le van a preguntar a Estanco cuánto vale el metro cuadrado del terreno que tenían allá, y seguro Estanco le decía un valor irrisorio. Pero lo que quería que era, dijo, no, yo no te vendo. ¿Por qué? Porque él dijo, con expropiación se valorizaba más. ¿Qué hicieron? Expropiaron. Porque vos cuando expropiás no pagás el mismo valor de metro cuadrado de terreno, lo pagás más caro cuando expropiás que cuando vas y lo compras. Si vos no podés, tenés chance de negociarlo en un monto distinto. Provincia no quiso negociar, fue y expropió, porque es un negocio más abultado, porque viene por otro lado. El polo productivo, estoy seguro que va a ser una cosa más puesta allá afuera. Pero no creo que las pymes tengan la posibilidad, a los valores que cuestan los lotes, poderse instalar ahí. Yo le digo porque yo estoy seguro que aquel que tenga una tornería, muy posible, si lo hacen imposible, instalar su taller allá. Esto solamente va a estar, Fenóbrio va a llevar su carretería, todo lo que tiene lo van a llevar allá. Eso fue un negocio que hicieron redondo, nada más que eso. Bueno, y en otro, la mayoría de las casas, para no ser tan largo, es difícil de... Quería hablar de la Junta Vecinal y el tema de la ecotasa. Yo en la ecotasa lo dije al principio, yo la ecotasa no la quiero. Yo lo voy a sacar el primer día que esté, yo entro el día y el otro lo voy a sacar. Pero, ¿qué le voy a hacer? ¿Sabe con qué recupero la ecotasa? Con los 118 funcionarios que tiene, yo me voy a quedar con 15, y los 9.800.000 que recaudo en Palmero, que recaudo ya con esto, con los funcionarios. Con los 118 recaudo ahí. Ahí está la plata. Son 9.800.000 pesos que se paga por mes de sueldo. Ahí lo recupero. No tengo por qué andar molestando para que venga el turismo. Lo que tengo que hacer, sacar a los funcionarios y que la municipalidad siga funcionando normalmente sin tener ese déficit de esos 10 millones de pesos por mes. Bien, me toca a mí. Rapidito, así. ¿Para cerrar, no? ¿O qué hay? No. Estamos cerrando. Bueno, con respecto a las organizaciones sociales, las juntas vecinales, me parece que son parte de nuestra organización social y creo que tienen el rol fundamental de democratizar el poder. O sea, de alguna manera nos permiten generar estrategias de participación ciudadana, levantar la agenda pública de cada barrio y dar respuestas. O sea, que lo que... Y como dijo Pablo cuando arrancó hoy tempranito, ninguna persona sale sola, o sea, puede sola construir una política pública, me refiero, para una gestión. Requiere inevitablemente su base popular y de su y que esos sectores sientan que pueden incidir en las políticas públicas. Con respecto al tema de petisos de infancia, primero me parece una cuestión bastante irregular, no solo en no haber declarado o rendido cuentas de un monto de dinero, sino que es de un área extremadamente sensible. Nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad, los niños son los más pobres y los más vulnerados. Y en general a esos proyectos van esos dineros. Pero me parece también muy irregular que alguien quiera decir, bueno, yo devuelvo la plata como si nada hubiera pasado, cuando todas estas cosas tienen su rendición de cuentas. Me parece que por lo menos es una irregularidad, y además es del año 2014, no es de ahora, o sea que esto viene impidiendo que el Consejo de Discapacidad de Infancia, que es un consejo de ley a diferencia de otros consejos, reciba el aporte de dinero para los proyectos sociales de infancia. O sea, me parece que es algo que sin duda se tiene que resolver, aunque sea en la justicia. Con respecto a la transparencia no es otra cosa que la obligatoriedad de la rendición de cuentas. Toda persona que gestiona los dineros públicos tiene que rendir cuentas de lo que hace, los destinos de los dineros. Yo tengo mis serias dudas si el mecanismo es por las redes sociales, por internet. Nosotros tenemos una brecha de internet, hay gente que no accede, hay gente que no puede pagarla, hay gente que no tiene computadora. Me parece que la rendición de cuentas debe ser algo por ahí hasta aprovechando las juntas vecinales. O sea que es algo que nosotros levantamos dos banderas, una es la de participación ciudadana y la otra es la democratización del poder. Nunca el poder concentrado es buen consejero. Con respecto a la ecotasa, cuando uno mira las ciudades turísticas del mundo, se encuentra que tienen aportes al estilo de la ecotasa. Ahora, Pablo decía, nosotros no podemos prescindir de esas, porque la verdad es que son monedas. Mucho. No es mucho porque son 11 millones de pesos. ¿Cuál? ¿La ecotasa? La ecotasa. No, 50. Bueno, 50. A ver, 50 es el Emprotur. No, sí. Y la ecotasa también. Bueno, pero uno podría plantearse el siguiente escenario. El Cerro Catedral en manos del municipio o con un control estricto del municipio nos tendría que dar muchísimo más que la ecotasa. Sentarnos a trabajar fuertemente el tema de la evasión nos tendría que dar más que la ecotasa. A mí lo que me hace ruido de la ecotasa es la enorme resistencia que plantea en la sociedad. Entonces, cuando uno ve que algo genera resistencia, que puede ser no popular, o no hablo de los grandes hoteles, planteo en lo que le pasa al pequeño empresario de turismo, ¿no? Al cabañero que tiene una lucha brazo partido contra la ecotasa. La verdad es que la ecotasa tiene una cuestión de transparencia importante de las empresas, porque hasta que no se puso la ecotasa no sabíamos exactamente cuánta gente pasaba por esos albergues. Pero también es cierto que si es una medida altamente resistida, uno tiene altas chances de conseguir el dinero desde otros orígenes. Y vuelvo a decir, Cerro Catedral, plantearnos fuertemente en contra de la evasión impositiva, empezar a ver qué es lo que nos puede reparar la provincia, si lo que necesitamos es el dinero para la estructura urbana, hasta para la estructura turística de embellecimiento de nuestra ciudad, podemos llegar hasta negociarlo con la provincia si se consiguiera un estilo de reparación compensatoria. El polo tecnológico creo fuertemente que es un... No descubrí la pólvora, que es un negocio inmobiliario. Creo que el polo tecnológico y su alcance y su capacidad de darle un viraje hacia lo social, un viraje hacia la generación de empleo para Bariloche, es parte de lo que se tiene que plantear en ese Consejo Económico Social que hablaba al principio. Yo imagino un polo tecnológico con una escuela municipal de oficios, donde nuestros jóvenes que tienen el 40% de desempleo aprendan oficios que además puedan ser nutridos por el área científico-tecnológica, ¿no? Entonces, pero bueno, puede llegar a ser un sueño si esto termina exclusivamente en una especulación inmobiliaria. Con respecto a discapacidad, bueno, fue uno de los temas que más trabajé cuando estuve en la Defensoría del Pueblo. La verdad es que Bariloche es una ciudad discapacitante, además de la discapacidad que tiene. Tiene una geografía y una estructura urbana sin veredas, que es discapacitante. O sea, no es solo la persona con discapacidad, es el adulto mayor, la mujer embarazada con el carrito del bebé. Creo que hay que apuntar a una estructura urbana con diseño universal que nos va a permitir a los que podemos caminar circular y a las personas con discapacidad circular por la ciudad. Eso ya está absolutamente escrito. Nos enfrentamos con una cuestión, esto es una declaración de principios. ¿Cómo se hace el diseño universal de una ciudad que está con esta estructura urbana? Creo que se necesita dinero, por eso insisto que hay que salir a negociar fuertemente con la provincia para, de alguna manera, recuperar el tiempo que hemos perdido siendo la ciudad que más aporta en términos económicos a la provincia. ¿Me olvidé de algo? Bueno, el caso de las tomas, obviamente no es la forma que uno desea que se desarrolle una ciudad, pero es una realidad que la gente no accede al hábitat y a la tierra. Para eso también se requiere de políticas públicas que permitan el ordenamiento territorial, un ordenamiento territorial que no sea solamente orientado a una cuestión recaudatoria, sino un ordenamiento territorial que nos permita planificar la ciudad, y se necesita generar suelo urbano con servicios. Obviamente, todo eso en un presupuesto municipal, que el 85% se va en salarios, nos requiere que ese porcentaje que quede pueda empezar a agigantarse. Yo creo que se puede agrandar o se puede aumentar con lo que ya he manifestado antes, negociando con la provincia una reparación, un fondo de reparación, al estilo del conurbano bonaerense, no sé si se acuerdan. Sí. ¿Alguien más quiere? No. Creo que bueno, no. ¿Me quedó algún tema? Le damos muchas gracias. Quería aclarar un poquito. Yo lo que le dije en el tema de politizar, porque después quedé pensando, lo dije el presidente, yo lo que le voy a poner a la fija es al director de Junta Vecinal. Está bien, no sé por qué no me salió el presidente, pero este es el director. El director, que lo elija la Junta, los presidentes de Junta que elijan al director. Esto es lo que dije yo. No, ¿por qué? No, porque me quedé pensando, dije el presidente. No, el director.